hermoso Cañaguate floreció. Si pasa, dile que deje el afán. Por favor, embellécele el camino, que pise de tus flores al andar. No quiere nada de mí, ni mi adiós quiso aceptar. Tantas veces le mentí, que hoy me duele la verdad. Tuvo toda la razón para marcharse, lo sé. Como buen guajiro yo, mi falta la pagaré. Ay, hombre, olvidarla es imposible. Ay, hombre, esto para mí es terrible. Ay, hombre, sin su amor yo no soy nada. Ay, hombre, qué vacío hay en el alma. Y ya comprobé que no puedo vivir sin ella. Nada está bien desde que a mi lado no está. Ahora no sé si lloro, si canto mi pena. Y voy a perder después que tanto iba a ganar. Ay, hombre, olvidarla es imposible. Ay, hombre, esto para mí es terrible. Ay, hombre, esto para mí es terrible.